estaré sin ti? ¿Cómo puedo yo vivir? No dejo ni un solo momento de pensar en ti. ¿Cómo puedo yo seguir si no te tengo junto a mí? Mi vida no tiene sentido si no estás aquí. Porque sabes que no puedo estar ni un instante lejos de ti. Porque ya no puedo aguantar esta fría soledad. Porque sabes que voy a morir si no te tengo muy cerca de mí. Porque tú me das seguridad, por favor déjate amar. ¿Qué haré sin ti? ¿Cómo puedo yo vivir? No dejo ni un solo momento de pensar en ti. ¿Cómo puedo yo seguir si no te tengo junto a mí? Mi vida no tiene sentido si no estás aquí. Porque sabes que no puedo estar ni un instante lejos de ti. Porque ya no puedo aguantar esta fría soledad. Porque sabes que voy a morir si no te tengo muy cerca de mí. Porque tú me das seguridad.